abuelito. ¿Qué guacho? Si soy de la U. Ah, oh, soy de la U. Sí, entonces hay que puro bailar, no apo. Con buena guacho. Moviendo la colita, y la manito para arriba, y la manito para arriba, moviendo la colita, moviendo la colita. Y si tú quieres bailar, así, así, mueve el culito para atrás. Si tú quieres bailar, que se te rompa el mocasín. Y si tú quieres bailar, mueve el culito para atrás. Y si tú quieres bailar, que se te moja el arriba, moviendo la colita, moviendo la colita, y la manito para arriba, y la manito para arriba, moviendo la colita, moviendo la colita. Y si tú quieres bailar, el culito para atrás. Sentir, y si tú quieres bailar, gozar, que se te rompa el mocasín. Y si tú quieres bailar, mueve el culito para atrás. Y si tú quieres bailar, que se te moja el chiquitín.